compañía de tu radio. Es donde estés. La música es tu compañía. Radio Estéreo Morazán es otra onda. ¡Gracias! Capricho Popular. Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar. Uno, todo el mundo agachadito. Dos, agarrando la paleta. Y tres, moviendo la tolerote, moviendo la tolerote, moviendo la tolerote, todo el grito de la noche. Moviendo la tolerote, moviendo la tolerote, moviendo la tolerote, todo el grito de la noche. Ok. Familia, la hemos pasado súper bien. Muchísimas gracias. Todo el mundo agachadito. Dos, agarrando la paleta. Y tres, moviendo la tolerote, moviendo la tolerote, moviendo la tolerote, todo el día con la noche. Moviendo la tolerote, moviendo la tolerote, moviendo la tolerote, todo el día con la noche. ¡Feliz noche! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Santa Ana, el próximo sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al microinformativo Radio Estéreo Morazán. Hoy es martes 8 de junio, les saluda Katie Fuentes y voy a estar como siempre compartiendo con ustedes las informaciones más relevantes ocurridas a nivel nacional e internacional. Comenzamos de inmediato con las noticias nacionales. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició ayer con las jornadas de entrevistas a candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en la que participaron los 10 primeros aspirantes del listado de 30 entregado por el Consejo Nacional de la Judicatura. El secretario de Comercio e Inversión, Miguel Catán, dijo que el proyecto de ley que dará luz verde al uso legal de la moneda virtual no implica que habrá una sustitución del dólar. Reiteró que el uso del Bitcoin será opcional, pero que espera que más personas y comercios lo adopten como medio de pago y que atraiga más inversiones. Y esta mañana, más de 16.000 dosis de vacunas anti-COVID-19 están siendo trasladadas hacia los municipios de Ocotepeque y Choluteca, en Honduras. Noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 poner a disposición del dispositivo internacional COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. Más de 500,000 de estudiantes de educación media mexicanos regresaron a las aulas de todo el país el lunes por primera vez en más de un año. Esto ocurre tras la flexibilidad de las restricciones por la pandemia. Casi 250,000 de salvadoreños residentes en Estados Unidos han entrado a una nueva etapa de incertidumbre, luego que la Corte Suprema de Justicia de ese país resolvió que los usuarios del estatus de protección temporal, TPS, no serán elegibles para convertirse en residentes permanentes. España, segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, reabre sus puertas a los turistas vacunados con la esperanza de relanzar un sector clave para su economía, devastado por la emergencia sanitaria. Para Microinformativo Radio Estéreo Morazán, informó Keiri Fuentes. Feliz tarde. Todo el día, de la mejor compañía, de tu radio. Es donde estés, la música es tu compañía. Radio Estéreo Morazán es otra onda.